somos lo mismo y así. Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón, todo el mundo se me acerca para decirme. Qué linda es.